por estarme dedicando solamente a esto. Entonces lo voy a hacer lo más pronto posible también para tu tranquilidad tal vez, aunque no sea necesariamente ese mi objetivo, simplemente hacer las cosas como se deben hacer, en forma, para que todo salga del mejor modo posible. Y el mejor modo posible para mí no es complacerse a ustedes, sino simplemente que se sepa la verdad y que se haga justicia. Le cueste a quien le cueste. Pero que sea justicia a quién. Pues sí, a todos, a todos. Justicia para todos. Que todos salgamos bien parados de esto. Que salir bien parado para algunos podrá ser tal vez que lo decidan en algún puesto. Ese sería aprender una lección para poder mejorar en la vida. Ah, ok, muy bien. Pero la... Ah, ok. O a lo mejor a mí se me castiga también por eso. Yo no descarto ninguna posibilidad porque hay mucha corrupción en México. Ya me han pasado cosas como esas. Sí, no, ya vi tu blog Sí. y ya vi el problema que tuviste en Sinaloa. Sí. Bueno, y evidentemente las notas que hay de eso, ¿no? Y eso es Sí. complejo. Eso es complejo, ¿no? Sí, tan complejo que le costó 7 meses al magistrado absolverme. Y no porque no haya habido pruebas, sino porque así es como se acostumbra a hacer las cosas aquí en México. Entonces, ahí hay un antecedente. Ajá, un antecedente de abusos a los derechos humanos muy serios, muy graves. Porque además de todo esos cargos que me fabricaron, además de todo eso, de lo cual hay pruebas de que fui absuelto, además de eso sucedieron cosas mucho más graves dentro del reclusorio. Torturas son cosas que no he denunciado, pero que también voy a denunciar, a propósito ya de que estoy en camino de hacer esto. A propósito de que aquí también hasta se está mencionando ese antecedente para Es que buscar tú lo problemas. pusiste ahí. No, yo lo puse ahí Pues porque porque me vi obligado a explicar, aunque sea una parte, y todavía no he hablado casi nada de eso, una parte de lo que se publicó en algunos periódicos deshonestos de allá, de esos periódicos que hacen eco de cualquier noticia no solamente sé. por vender. Pero eso es algo de lo que también tengo que hablar suficientemente, porque yo prácticamente no he publicado ni nada sobre eso. Me falta mucho por hacer. Y ahí sí ya es como para hablar a una corte internacional, porque es un problema mucho más serio. Ahora, si ustedes quieren meterse también a eso, yo nunca los involucré en eso, porque son otro DIF de otro estado. Y yo vine aquí con la esperanza de que por ser un estado más próspero que Sinaloa, aquí las cosas fueran con un menor grado de corrupción. Esa esperanza también. No sé qué es lo que vaya a pasar en adelante, pero si es necesario que yo también me involucre, lo voy a tener que hacer. Entonces eso ya es como parte de un plan que tú tienes No, de no es un mucho plan. tiempo que No, estás yo no. armando, que estás No, no, fraguando. no, no, no, no. No ha comenzado a suceder eso, sino hasta que el policía de aquí una vez mencionó que había un antecedente y se creó que ya. Ah, había un antecedente y Dices tantas no, no, cosas, bueno, dices tantas cosas son amenazas. Es una amenaza implícita, obviamente. Es una amenaza implícita de fabricarme un carro. Porque luego Javier también, muy deshonestamente, dijo que se había perdido un celular. Eso ya es una amenaza mucho más seria, mucho ¿qué más. tiene que ver un celular con lo que estamos Ah, no, es que lo dijo hablando? cuando yo pregunté qué antecedente había. ¿Qué antecedente hay? Es que dicen que se perdió un celular. Es un rumor. Ah, entonces los rumores están basando las decisiones que está tomando la trabajadora social de estarme discriminando, siempre rumores. Y después resultó que ni siquiera la trabajadora social sabía eso. O sea, si lo hubiera sabido, ella misma inmediatamente lo hubiera mencionado. Porque es la persona feliz, la persona más interesada en que yo me vaya a decir. Pero pues también Javier se siente amenazado porque es de las personas que en cuanto ven a una persona honesta, por la cola que tiene que le pisen, inmediatamente se va a sentir muy incómodo conmigo. Entonces tú planteas toda esa parte. Muy bien, vuelvo a reiterar lo mismo. No, otra vez, vuelvo a ir otra vez al inicio porque me cuentas una cosa y luego le entras a otra parte, Sí, luego me cuentas otra cosa más. pues sí. Creo que tienes todo el derecho, y ahí lo tienes grabado porque En tienes cantidad respuesta, de en horas de respuesta. insultos en esa página. No tanto como quisiera, francamente. Pero tienes bastantes, ¿eh? Es algo, Es parte de la imposibilidad que uno tiene de hacer las cosas de la manera formal, porque yo en Sinaloa hasta fui.